16 de agosto. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Hebreos 12, versículo 2. Pasado, presente, futuro. Testigos, ejemplos a seguir. Enredos, estorbos, dificultades, un camino, una carrera. Una meta a alcanzar. Tres momentos, tres actitudes. ¡Qué bueno eran los tiempos pasados! ¡Qué increíble era la fe de nuestros padres! Con poco y desde la nada, construyeron, progresaron y edificaron iglesias y comunidades. Pero ahora, ¡qué tiempos tan difíciles! Parece que nadie quiere ayudar, a nadie le importa nada. Ya no hay respeto y parece que nadie quiere ir a la iglesia. Es difícil, pero no imposible. Miremos hacia adelante y no nos enredemos en el pesimismo. No todo el tiempo pasado fue mejor. Hay un presente lleno de oportunidades. Cada día, Dios nos brinda señales de vida y motivos para la esperanza. En medio de la desesperanza y la oscuridad, encendamos una luz y motivémonos a seguir adelante, recordando que no estamos solos y que este puede ser un momento propicio, porque teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, versículo 1 al 2. Ricardo Adolfo Becker para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.